aquella bella mezcla de diosa y pantera. Doncella desnuda que habita el Guaira, arisca romanza curvo sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná, anita. Coero casi que hoy quiero mi añarse en mi vez. De su tribu la flor vea en la sien es su orgullo de plumas, su lengua salvaje panal de Irusú, collar de colmillos de tigres y pumas, enjoya la musa de Montarás India, pan, se va de la raza virgen, Eva Guayaquil.